Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 188 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 6 de febrero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo presentará en su cine club la película Tierra en Trance. El proyecto Escenas Abiertas da inicio con talleres de danza y teatro. Los rostros de la ciudad en una exposición de Carlos Rebel. En el ámbito internacional conocerá que Cine Mundial acapara atención en Berlín con apertura de festival. Lost and Found, nuevo álbum de Buenavista Social Club. Declararán la marimba Patrimonio Cultural de las Américas y Gala Mexicana en temporada 2015 de Orquesta Filarmónica Colombiana. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1945, nace Bob Marley, músico jamaicano de reggae. Hoy es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Alemania. Reconocidos cineastas como la peruana Claudia Llosa y actores de diversas procedencias como la francesa Audrey Tautou participaron en la inauguración de la 65 edición del Festival de Cine de Berlín. El director estadounidense Darren Aronofsky presidirá el jurado del certamen, que abrió este jueves con la proyección de la más reciente cinta de la española Isabel Koisek, Nobody Wants the Night, protagonizada por un elenco de lujo, Juliette Binoche, Rinko Kikuchi y Gabriel Byrne. La sección oficial del festival de 2015 tiene 19 aspirantes al oso, figura icónica de su premio, y entre los competidores estarán un documental chileno-español-francés dirigido por Patricio Guzmán, El Botón de Nácar, y otro de Pablo Larraín, El Club. Guatemala debutará en este espacio con Ixacanul, ópera prima de Jairo Bustamante. La última cinta latinoamericana en conquistar un Oso de Oro, el más prestigioso premio que se entrega en el festival, fue La Teta Asustada, en el 2009, de la peruana Llosa, miembro del jurado en la presente edición. Inglaterra. El proyecto musical cubano Buenavista Social Club tiene listo Lost and Found, un nuevo álbum con canciones inéditas grabadas por sus precursores. El colectivo de veteranos intérpretes, agrupado en 1997 por Juan de Marcos González y lanzados por el estadounidense Ray Cooder, anunció el año pasado su disolución en 2015, pero sigue en acción. El título del disco, que en español significa perdido y encontrado, alude a que las pistas del disco fueron grabadas hace años, durante la eclosión de este fenómeno mundial, pero no habían salido a la luz. Además de temas de aquellas sesiones, el disco

ideólogo político y prócer de la independencia del país. El concierto denominado Carnaval del Amor se realizará el próximo 13 de febrero a las 19:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Este evento contará con la participación de Paulina Tamayo, el Trío Colonial, Shalo, Hermanos Miño Naranjo, Orquesta Sandunga y Zairo. Mañana 7 de febrero a las 11 horas se presentará el libro para niños Eras un pedazo de luna, de la escritora ecuatoriana Juana Neira Malo, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. En el libro, Raquel, una niña inquieta y curiosa, y Dralia, el hada durmiente, tras entretenidas y asombrosas aventuras, se propondrán entregar a los niños que son educados un regalo muy especial, un pedazo de luna, lo que les hará recordar sus verdaderos orígenes. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. Un espacio de variedades culturales comienza a las 10:30 con Jaime Rosero en busca de diversas voces. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Siempre a las 5:30 de la tarde, acomódese para informarse con el hermano noticioso de este programa, Identidad a la Hora del Café. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Guatemala. La Organización de Estados Americanos, OEA, declarará el próximo 12 de febrero a la marimba de Guatemala Patrimonio Cultural de las Américas para el mundo, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes. De acuerdo con la nota oficial, la declaratoria se realizará en la sede principal de la OEA en Washington, D.C., Estados Unidos, en acto solemne en homenaje a ese instrumento y símbolo nacional guatemalteco. La OEA otorga este reconocimiento a las expresiones culturales que mejor representen el patrimonio de los países de este hemisferio. Está previsto que a la ceremonia asistan dos grupos reconocidos de marimbistas que ofrecerán un concierto de piezas icónicas del repertorio nacional y latinoamericano. En fiestas patronales y celebraciones diversas suele verse a niños, jóvenes y adultos extraer melodías de ese instrumento de percusión parecido a un xilófono. Un bosque sonoro tiene la capital guatemalteca, donde han crecido más de 100 árboles de hormigo, cuya madera se emplea para elaborar las teclas de la marimba. Colombia. La Orquesta Filarmónica de Bogotá comenzará su temporada 2015 con una gala lírica mexicana, en la que actuarán reconocidos tenores, barítonos y sopranos de ese país, junto a instrumentistas y vocalistas colombianos. La idea fue organizar una serie de presentaciones durante las cuales cantarán famosos solistas como Javier Camarena, una de las grandes figuras del mundo de la ópera, Jorge Lagunes y Guadalupe Paz, oriundos de la nación azteca. Ese espectáculo inaugural, previsto para hoy, tendrá como escenario el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Luego de un exitoso recorrido por obras y autores de la pasada centuria, el conjunto filarmónico recreará tonalidades del siglo XIX, un periodo de contrastes artísticos enmarcados entre dos grandes de la música universal, Ludwig van Beethoven y Gustav Mahler. El repertorio de la orquesta bogotana incluirá obras de clásicos del pentagrama mundial como Verdi, Rossini, Tchaikovsky, Schubert, Wagner, Chopin y Mendelssohn. Paralelamente a sus actuaciones, la orquesta promueve la enseñanza artística en colegios públicos colombianos, iniciativa que beneficiará este año a unos 16.000 alumnos.